Yo soy Digna Rivera Navas, de la comunidad indígena de Terror. Soy la madre del asesinado Yeri. Me he sentido preocupada porque, o sea, tengo una preocupación, no de miedo, porque yo he dicho que lo que Dios quiera será. Pero yo sé que lo que yo no vi, él sí lo vio. Entonces tiene que hacer justicia. Por eso me voy ahorita para prepararme para la otra semana en el último día. Si él nos acompaña y él hace la obra, porque la obra la hace él. Y que bendiga a todos los abogados de nosotros y a los fiscales del Ministerio Público que están ahorita ahí trabajando. Y yo le agradezco a todos los compañeros y compañeras que me han ayudado. De una o de otra manera, con la presencia, con un mensaje, con todo lo que han tenido la voluntad de hacer, porque este juicio no lo voy a ganar yo, lo vamos a ganar todos juntos, porque eso es justicia y es compañerismo y es lo que debemos de vivir todos nosotros como personas que sufrimos el desprecio, el despojo y sufrimos también porque quieren desaparecernos. Entonces, a todos, muchas gracias. Doña Digna, cuéntenos, ¿cuál es la gente que anda acompañando al asesino de su hijo? La gente que anda acompañando son abogados y vecinos del Cantón de Buenos Aires, aunque aquí en Pérez Celedón hay, pero son todos los que no son finqueros, son hijos de finqueros que están allá en el territorio tratando mal a las demás personas, destruyendo nuestro territorio. Entonces, esa clase de gente no le sirve a nuestro territorio, no le sirve a una ciudad, no le sirve a ninguna urbanización, porque ellos están acostumbrados a vivir explotando nuestro territorio, lo tienen destruido. Por eso no se quieren ir, porque saben que fuera de ahí tienen que pagar todos los impuestos. Y ahí le están robando al gobierno impuestos. Salen con la producción diciendo que es de los indígenas cuando no es cierto. Y la asociación les entrega un documento que hace ellos constar que ellos son indígenas. Y eso está muy malo. Entonces, esa clase de gente que paga para que asesinen, que le dice a los indígenas, o vas o no te doy un crédito, eso es no solamente racismo, es como burlarse de nosotros como pueblo indígena y ver como lo que sucedió en Terraba, eso solo lo he visto en las películas de los, de cuando mataban a los cristianos, los romanos. Eso es una vivencia total, ¿ves? Entonces, esa clase de gente es la que está acompañando ahorita a este asesino. Porque ese asesino, nada de pobrecito, ese asesino es malo, ¿ves? Solo es que él quiere tener todas las tierras en manos de ellos. Ellos no son terrabas, ellos tienen, consideramos que su origen es de Boruca porque la mamá es de Boruca, ¿ves? Pero de nosotros no. Sin embargo, han vivido en nuestro territorio mucho tiempo y nadie les ha hecho daño. Ah, pero ahora ellos, unidos a todos ellos, ya quieren, pues no quieren, nos hicieron el daño, ¿ves? Y le hicieron el daño al pueblo. Sí. Doña Digna, usted va a estar presente estos días y hay mucha gente también que está pues atenta en otros territorios, otros pueblos originarios que no son solo de Costa Rica, sino en otras geografías, muchas comunidades, muchas organizaciones. Hay gente de otros lugares que también está atenta, no solo acá. Si usted le quiere enviar un mensajito final a esa gente que le va a escuchar. Sí. A toda la gente que no es de nuestro país, costarricenses que tal vez nunca han vivido, nunca han sabido lo que es el racismo que vivimos en Costa Rica como pueblos indígenas y minorías. A todos ellos les mando muchas gracias por manifestarse a favor de la lucha de mi hijo, y también que no importa dónde estén, una oración y una candela hace la diferencia de lo que somos. A todos los extranjeros que yo sé que están pendientes de este juicio, que también que les agradezco a montones, algunos conozco, a otros no conozco, pero de igual manera le envío el agradecimiento por apoyarnos.